Desde la frontera y allá de Vara Blanca, se pudiera censar con nombre y apellido. Cuánta gente que toca, que compone y que canta, que recita, que versa, y todos son guajiros. De las aguas para arriba, allá en el plan se encuentran los hijos de Simón, de Andrés y Toño Sala, que con los tres milianos conllevan en las venas esa herencia cantora de la vieja Sara. Este paseo a Codacho, que mi paisano y amigo, ay, lo ha de volver más guajiro. Aunque no crean vallenato, yo invito al doctor Serrano a hacer un poco de patria, ahí centralizando el río Hacha, este folclor provinciano. Al igual que Emiliano, son gallos que han reñido, triunfando en un valle, que no han perdido talla, a pesar de los años. Son grandes costumbristas como Julio Suárez. Y sobre las promociones, entonces, ¿qué es lo que falta? Ahí vamos a hacer en Río Hacha un festival sin juglares, que a diario brota en mi pueblo. Ay, voy pa' que volver al baño a molestar a Consuelo. No hay pa' que volver al valle a molestar a Consuelo. Acordeonistas e improvisadores, en San Juan del César, la patria de Tijito, se encuentra el portentoso Máximo Móvil. Estadio me decía, lo mismo Silvio Brito, y la voz protestante de Hernando Marín. Este festival se hace cuando se le ponga nombre. Ay, el que haga honor a la clase, el grande Francisco el hombre. Como lo es Julio Vázquez, que cantan al recuerdo de Raúl Parodi. Los Mendoza, los Britos, los Pensos y los Pitres son típicos juglares de la tierra mía. Y los que están ausentes, Luis Enrique Martínez, Sergio Boya Molina y el gran Leandro Díaz. Y yo como acordeón a Colombia, y haciendo bien por el arte de este festival guajiro, vemos del padrino al escritor García Márquez. Ahí le pondremos de padrino al escritor García Márquez.